Sí. Hola, hola. Sí. Hola, buenas tardes. Hoy es 7 de abril de 2014. Este es el programa Contratertulia número 31 desde Radio ELA, emisora libre autogestionada. El programa de hoy, bueno, teníamos pensado hablar una serie de cosas, pero por ciertos problemas ahora mismo me encuentro solo en el estudio, por tanto, pues tendréis que padecerme hasta que lleguen los demás compañeros y la compañera para poder hacer lo que es la contratertulia. Bueno, como si bien sabréis, pues estos días está la cosa muy agitada. A raíz de los acontecimientos de la marcha por la dignidad del 22M, pues han ocurrido una serie de cosas que sería importante reseñar. En primer lugar, bueno, pues lo de las detenciones, ¿no? Últimamente en todas las manifestaciones se están produciendo de manera muy reiterativa, detenciones de personas ya pasados los hechos. Es decir, hace 10 años, si alguien participaba en una manifestación y realizaba un acto no legal o no permitido por las autoridades, pues tenía que ser detenido en el momento, o lo normal, lo lógico y lo que solía ocurrir era que esa persona era detenida en el momento y en ese mismo momento pues se le presentaba un escrito de acusación y, bueno, si era una falta o un delito, pues ya pasaba a juicio o simplemente se resolvía con una multa. De un tiempo a esta parte, quizá desde el 2010, si no recuerdo mal, si los datos no nos fallan, si la memoria no me falla, estas detenciones están ocurriendo de una manera bastante, bueno, novedosa. Para la gente que más o menos lleva ciertos años en actividades políticas, pues entiende que no es novedosa. Es las identificaciones de personas a través de vídeos, de grabaciones, de imágenes, y bueno, a los 10 días se plantan en tu casa, los policías, en tu casa, en tu centro de trabajo, es decir, no se van a cortar un pelo a la hora de actuar, y se presentan en tu centro de trabajo, en tu casa y tal, y te llevan detenido. Te habían detenido 3 días. Entonces, si la legislación, el propio Código Penal o la legislación vigente no da cabida a este tipo de detenciones, ya que este tipo de detenciones pues se están realizando de una manera totalmente... es decir, no se está cometiendo ningún tipo de delito ni está ocurriendo ningún tipo de motivo para que la policía intervenga y detienda a estas personas. Es decir, estas personas están siendo detenidas en sus domicilios, en sus centros de trabajo, reconocidos a partir de imágenes. Entonces, bueno, sobre esto de las imágenes pues habría mucho que hablar y debatir. Ahora mismo están entrando por la puerta dos ínclitos e ínclitas compañeros y compañeras, y a partir de ahora sí, porque no tenía los micrófonos encendidos. Dinos si están ya abiertos o no están abiertos. Ahora están abiertos, sí. Ya muy podéis bien opinar, incluso decir las cosas que se os ocurran. Hemos llegado tarde por motivos de causa mayor y ahora ya estamos aquí. Entonces vamos a, si nos dejas, intervenir. No sé yo, que ya le he cogido el gusto. Habíamos iniciado con lo de... ¿De qué estaba hablando su señoría? De las intervenciones que están ocurriendo, bueno, de las detenciones que se están realizando, de la manera que se están realizando últimamente. Yo comentaba que pues que antiguamente, quizá hace 10 años, lo lógico y lo normal era que alguien pues tuviese unas actuaciones, una manifestación o lo que fuese, y fuese detenido en el momento. Es decir, con, ¿no?, la policía te detiene y eres detenido. Ahora pues parece ser que la policía ni se preocupa quizá de detener, sino simplemente de aporrear, apalear, destrozar, y posteriormente, cuando han pasado 10 días, una semana, pues se presentan en tu centro de trabajo, se presentan en tu casa y te llevan detenido. Basándose en vídeos, imágenes, y lo más vergonzoso de esos vídeos, imágenes, o lo que más me fastidia, que se puede evitar utilizando una manga de camiseta y ya está, pero lo que más me fastidia es que el 40% de las imágenes han sido grabadas por gente que voluntariamente ha ido a presentar los vídeos a las comisarías. O sea, es que... Pero bueno, también han, no en esta vez, pero en, acordaos de lo del 20N, el último, que detuvieron a gente que no estuvo ni allí ni a 80, hombre, ni a 1000 metros a la redonda. Es decir, que no era posible siquiera, suena muy raro esto ahora, no era ni siquiera posible que aparecieran en alguna imagen de ese día. O sea, hombre, damos por hecho que directamente habrán detenido a gente que ni siquiera estuviera allí. Desde luego, con el tema de las detenciones, vamos a hablar de detenciones diferidas, ¿no? Como manera de referirnos a estas detenciones que pasan al cabo de días, semanas, incluso, o meses en algunas ocasiones, de los hechos supuestamente delictivos. Son detenciones diferidas y, bueno, decimos, pues ya quedó de primera mano, sabemos, puesto que son gente que conocemos nosotros personalmente, que las detenciones del 20, a raíz del 20N, fueron a gente que ni siquiera había estado allí, vamos, en esa manifestación, ni había participado en nada de eso. Son, desde luego, detenciones de castigo y punitivas, primero, para la gente, pues eso, nadie le agrada que vengan a tu trabajo, que te pueden dejar hasta sin trabajo, que te saquen de casa por la mañana, que te pongan en una situación incómoda ni que te detengan, ¿no? Son que pretenden disuadir. Las detenciones estas después del día 22, pues lo mismo son, ¿no? Detenciones al cabo de no sé cuánto tiempo, por un lado, también siguen demostrando la falsa y falaz verborrea de policía y medios de comunicación, que en un primer momento se inventaron, que daba risa a cualquier persona que entienda un poco el tema, esa que si la gente era de un grupúsculo llamado Resistencia Galega, vinculado al antiguo ejército guerrillero do povo galego, CEIBE, no sé qué grupo terrorista. Pero, y luego resulta que han hecho no sé cuántas aún no lo han mandado directamente a prisión, ¿no? A uno de los detenidos del viernes. No, un detenido es que han acusan de lo de los acusan de terrorismo directamente con los de Tierra Galera. No, espera, estoy diciendo que después de que pasó los supuestamente gravísimos y espantosos incidentes del día 22, o sea, cuando los policías se quedaron en parte acorralados, fueron copados por los manifestantes, cuando pasó eso, acusaron a que había gente muy radical y acusaron en los medios de comunicación y la policía a un grupo llamado Resistencia Galega. Pues resulta que cuando se producen las detenciones, no sé cuántas semanas después, ahora, sobre los hechos esos en concreto, no han detenido a nadie en Galicia, han sido detenidos en Madrid y en barrio de Madrid y en ciudad de dormitorio en el municipio de la Comunidad de Madrid. O sea, que para empezar se contradicen en todo, igual que sacaron pruebas falsas al principio, que ya comentamos lo de la muleta pincho y el tirachinas que era que estaba así incautado hace 2 años, sí. Pero bueno, entonces decir eso, que sí, que estas detenciones de diferida, desde luego, son, pues, primero, detienen a gente que quieren molestar a gente que sí está metida, si se puede decir, por esto de transformación social o en algunas cosas organizadas, pero no tiene nada que ver con esos hechos, pero aprovechan para, pues vamos a, sí, fastidiar, molestar y amedrentar, acobardar y que note la presión, porque lo que te venga, que te saque la policía de tu casa por la mañana es una cosa que sí que impresiona más o menos, que te saquen de tu trabajo, ¿no? Entonces, y si es de tu casa y la gente con la que tú vives sabe quién eres, bueno, aún, pero es que en los centros de trabajo ya es que te quedes detenido. Claro, sí. O sea, amplificador para como castigo, ¿no? Para que quede. De todos modos, y criminalizador, gente, porque claro, si tu jefe es una persona que no comparte contigo nada a nivel político, el lunes siguiente estás en la calle. Sabemos cómo funcionan las cosas perfectamente. Sí, bueno. Y por cierto, eso, que entre la gente que han detenido en diferido, habéis escuchado que había una persona que había pertenecido a la Falange y que de hecho llamó a Inés Trillas como abogado. Me quedé ahí, no sé más qué ha ocurrido, si efectivamente... Sí, le llaman anarcofascista, es un anarcofascista, uno de los detenidos en la manifestación, también se relacionaba... No sabemos, ya sabéis que hace poco el hombre este, quizás por el excesivo consumo de cocaína, el Inestrilla, pues parece, ahora tiene un nuevo proyecto, ¿no? Que igual que el Bestringe, que era el Delfín de Fraga, ahora se ha vuelto un radical de izquierda, pues ahora resulta que Lin Estrillas, que era un fascista, ahora ha presentado, sí, una especie de que le llaman, no sé qué nombre le ha puesto, pero como que va ahora de revolucionario, no sé qué. Entonces, anarco-leninista. No sé qué tontería será esa, lo dudo. De todas maneras, esas chorradas tampoco nos interesan mucho, ¿no? Ayer salió Juan Cotino, se llama así, el director general de la policía, si no me equivoco. Sí, que fue. Justo estaba ayer trabajando esto y tenía puesta la tele y salió una entrevista, no sé si es en La Sexta, una periodista que sale que supuestamente es un poco agresiva con los entrevistados, no sé cómo se llama la mujer esa. Sí. Debía ser esa, tampoco es que la verdad le pusiesen grandes aprietos. Bueno, y salió preguntándole al hombre este sobre los incidentes del día 22, sobre los incidentes que hubo después del día 29 en esa manifestación, ¿no? Que hubo del tema de contra la monarquía y esas cosas, que donde tundaron a unos periodistas y, bueno, pues ha salido bastante en los medios de comunicación. Y bueno, por un lado, el hombre este bastante prepotente, lo que dijo, que decía que se pusieran chalecos para ser identificados, tal, y luego insistía, se contradecía continuamente. Luego decía que claro, que en pleno calentón, en plenos disturbios y en plenos enfrentamientos, claro. Que claro, tal, pero es que resulta que el día 22 no sabemos, pero el día 29 no había ni enfrentamiento ni confusión porque no hubo nadie allí, o sea, esa convocatoria. Además, si tú creas un cuerpo de supuestos funcionarios obedientes y respetuosos de la democracia, su obligación como funcionarios respetuosos de la democracia y la legalidad y la obediencia al mando, su obligación es discernir entre quiénes son los supuestos radicales que están liándola en una manifestación, los periodistas o los protestantes pacíficos. O sea, a mí no me vale la justificación de... Que no me vale la justificación en absoluto de que existe un cuerpo como la policía, partiendo de eso. Pero bueno, luego, en sus argumentos democráticos, justificar que un policía... Es que en ese momento no hay diferencia. Pues un policía, su obligación es diferenciar. Justificar a los infiltrados, que está súper demostrado en miles de imágenes desde el 15M... Que ellos han provocado muchísimas de las historias. Desde antes del 15M. Pero bueno, o sea, sí que es cierto que como con el 15M ha surgido toda la generación internauta en las calles, pues parece que hay más vídeos, ¿no? Y por lo tanto quedan grabadas más situaciones como esta, la de infiltrados. Hay que... Yo no sé si es que hay que reeditar textos de Liquiniano, o no lo sé, sobre la seguridad, manifestaciones y demás, pero... No, o sea, que te cacen por vídeos... Bueno, pero independientemente de que se esté deteniendo gente que no ha tenido nada que ver con los asuntos. Por supuesto, tienen gente que no tiene nada que ver, luego detienen a gente que, desde luego, pues es que es una absoluta. Hay gente que es absolutamente irresponsable. Efectivamente. Por no decir otro tipo de palabras, pero que es absolutamente irresponsable. Uh-huh. Yo no sé si ingenuo, irresponsable. Porque salir por ahí a cara descubierta tirando pedazos a la policía significa que es muy probable, y encima, delante de. Suele haber normalmente, por cada persona que está tirando una piedra, suele haber como 25 periodistas sacando fotos, ¿no? Porque hay una nube de periodistas que casi, vamos, sabes que se pelean por esas imágenes. Entonces, pues eso es una temeridad, porque sabes que al final pues te van a coger y te van a meter un buen paquete. Entonces, si la gente no cuida de su propia seguridad, pues sinceramente, pues que no se sorprendan luego de que acaben de cierta manera. A ver, también es cierto que las cosas han cambiado un poco y que antes, porque el problema ahora ya no es solo que las imágenes estén grabadas por 10, 20, 30 o 50 periodistas, es que las imágenes están grabadas por cualquier persona que tiene móvil. Entonces, eso sí es cierto que ha disparado. Entonces, antes era más difícil obtener grabaciones de la gente. Ahora, la verdad es que o te tapas desde el principio y lo tienes bien claro, o por algún lado te van a pillar, porque luego hay mil vídeos que están por YouTube y por todas las redes sociales velocidades increíbles. Es decir, es que la policía no es que use sus vídeos. No tiene más que conectarse a las redes sociales y recopilar toda la información que le estamos dando entre todos. Y gente que... Entonces también una llamada de atención a la gente que lleva ese móvil y que va a las manifestaciones. Y de motu propio lo cuelgan en YouTube. Claro. Y estáis criminalizando a gente, o yo no sé si a mala fe, o porque eso es lo que dice la compañera Lola, que es la generación de Internet, y no saben muy bien lo que hacen, pero la gente ponen a colgar vídeos en cualquier sitio. Sí, no, oye. La gente está haciendo acciones. Si no me equivoco... una de las personas que ha habido detenida desde el principio y a que le puede caer un marrón de consideración es un señor joven que creo, si no me equivoco, que estuvo mandando, yo no sé por qué, si por Twitter o por Facebook, como se llame, porque yo no entiendo mucho eso, pero estuvo mandando pues esas declaraciones que salían de estoy de subidón, no sé qué, con la policía, le tiene una piedra uno en la cabeza. Entonces, si la gente hace eso y después se pone a mandarlo, pues sinceramente no sé qué pretende. O sea, que es que yo no sé, que la gente es muy exhibicionista, es muy tal, pero bueno, y ya está. Y de todas maneras, sobre todo... Pero a ver, yo intentaría... Yo querría hacer una reflexión más profunda sobre eso, porque quiero decir que cuando uno tiene claras unas ciertas cosas... Es más sencillo poder llevarlas a cabo. Si tú tienes claras una cierta forma de participar en manifestaciones, pues toma las medidas consecuentes. Y creo que entre mucha gente joven, esta generación de Internet, no hay reflexión sobre ello. O sea, yo no creo que sea algo meramente anecdótico, sino que habría que profundizar sobre ello y quizá teorizarlo y sacar textos que expliquen ese tipo de cosas. Otras cosas que se daban por hechas y que se entendían hace 10 años... En una manifestación, hoy en día, pues ya no es solo la cuestión de no tener seguridad, sino que encima exhibicionismo sobre ciertas cosas que al final, pues... Sobre todo. El exhibicionismo, yo creo que la diferencia es que ahora hay medios para exhibirte y que hace años no había tantos medios. O sea, yo no creo que hace años la gente fuera muchísimo más responsable en ese sentido. Es decir, cuando la gente llegaba a una mani, habría grupos de gente que de forma previa se organizaría y sabría cómo hacer determinadas cosas en determinados casos, pero seguro que habría muchísima gente que también, si de repente se empieza a montar, pues participa como puede o hace lo que puede y ya está, sin pensar mucho en la seguridad y eso, y que hace años el exhibicionismo no lo había porque no había lugar donde, no había tantos escenarios como hay ahora, ¿no? Hombre, si no, yo creo que hubiera sido igual. Yo ¿no? lo primero que digo es que tantos escenarios no hay, porque a pesar de que nos vayan a repetir como 200.000 millones de veces las cuatro imágenes de la gente tirando cosas a la policía, que ha pasado una vez en no sé cuántos años con el tema de la Mayo del 22M, no, me refiero que durante, vamos, que aquí, no aquí, sino en casi todos los sitios, no pasa absolutamente nada, y los disturbios callejeros con la policía, la verdad, son algo pues harto infrecuente, como reconocen, para empezar, las fuentes de Interior, que hablan de un tanto por ciento de manifestaciones con incidentes violentos que no llegan ni al 1% siquiera. Claro, o sea, que aquí, aunque nos quieran hacer ver detenidos, aunque nos quieran hacer ver que la calle arde o que hay un grupo radical, es que todo esto, eso es absolutamente mentira, y aquí no pasa, o sea, aquí hay paz, aquí esto es una balsa, o sea, esto es una balsa, que nadie nos quiere hacer ver que aquí hay marejada, porque... Pero es que eso es lo más triste, que es que esto es una balsa, pero el número de detenidos está siendo abrumador, es decir, se está deteniendo a gente y se están metiendo marrones gravísimos a gente por una situación de paz social absoluta, porque si me dices que se está montando la revolución social, pues mira, oye... Ya, pero eso es protestar débilmente y ser reprimido con fuerza, eso es normal, eso es, ellos, es que es normal que hagan eso, yo si estuviera en su lugar también lo haría. Sí que es cierto que el nivel de represión, en este caso y quizá nunca, está directamente relacionado con el nivel de respuesta de la gente. O sea, que no a más respuesta, es que hay mayor represión. ¿Qué pasaba con los chavales de la calle Borroca de Jarray cuando decidieron meterles 18 años por quemar autobuses? Pues me vais a meter 18 años por quemar un autobús. Pues ya que me meterle 18 años, me llevo unas cosas más por delante y no solo un autobús. Sí, pero bueno, nos referimos a eso. Eso es cuando sube la escalada de violencia, y en ese nivel yo creo que de momento aquí no estamos todavía. Mira, parece que están cambiando un poco, porque sí que es cierto que después del 15M lo que vimos fue mucha Plaza Cataluña, es decir, gente continuamente yendo a manifestaciones y hostiada sistemáticamente. Y eso es lo que veníamos viendo hasta hace bien poquito. Hombre, eso se lleva viendo prácticamente toda la vida en manifestaciones que nosotros hemos conocido, no manifestaciones ha habido, minoritarias pero y sin presencia de la prensa, en la que nos machacaban masiva, cuando querían. O sea, pero de forma tan masiva, una respuesta no violenta, sí es cierto que no había sido, y no había sido televisada y no había sido transmitida por todos estos medios. Uh-huh. Entonces eso sí que yo es hacer un llamamiento. Entonces, bueno, un yo digo a la seguridad y al pensar bien las cosas y sobre todo lo que hay que hacer para empezar eso, lo del 22, que parece que ahora va a ser aquí un hito histórico, que bueno, fueron unos enfrentamientos que duraron unos cuantos que han durado unos cuantos minutos y bueno, hubo cosas que estuvo bien ver. Claro, hay gente a la que sí no le gusta ver cómo la gente se defiende con más o menos con cierta eficacia de la policía, pero lo que hay que ver es que si te pones a echar cuentas, tenemos primero que la policía e Interior falsearon los datos, hablando al principio, como dijimos ya, de policía gravísimamente heridos, que eso fue mentira inmunda y falsedad que no existió, que los únicos heridos graves han sido ese chaval al que le reventaron un testículo y creo que le van a tener que extirpar, no sabían, parte del otro, esa persona que de un pelotazo en el ojo ha perdido definitivamente el 90% de la visión del ojo, o sea, que aunque no le han estallado el globo ocular, cosa que pasa otras veces, pero vamos, se ha quedado tuerto ese chaval, y el otro chaval que le dejó la policía del hospital, ese joven que le han pegado un pelotazo y que estuvieron a punto de cargárselo también, amén de gente aporreada y rehostiada, y amén de un montón de gente, una persona que está en la cárcel de hace ya desde que acontecieron los hechos, y un montón de gente que han detenido ahora y que ahora le meterán diversos marrones que supondrán... Esta mañana a otro le han dado prisión preventiva. Ah, ya hay dos en prisión preventiva. ¿Tenéis la segunda tanda? Sí, y a uno lo han mandado a prisión preventiva. Entonces, claro, con la gente que ve eso como, ¡ah, mira, contra la policía! ¡Qué victoria! Y peleándose con la policía, vale, está bien que la gente se defendiera, pero vamos a ver lo que ha pasado. Unos policías que se llaman el grupo ese, el Puma, ¿no? Puma 70, que más que Puma 70, debían llamarse el gatito, porque me pareció ver un lindo gatito. Salían lloriqueando por la tele, que era... Me parece patético cómo se puede ser tan rastrero. Lo primero es que... Se da una imagen de que fueron aislados, acorralados y casi linchados por una turba de revolucionarios. Hay unas imágenes en las que se aprecia perfectamente que a 100 metros tienen cuatro lecheras más que están a 100 metros de ellos. Es decir, lo que ha sido eso es una orden de la delegación de gobierno dejarles un ratillo comiendo piedras para poder justificar luego actos de represión como los que están ocurriendo. O sea, perfectamente podría ser porque cosas peores las han hecho. Porque allá atrás a 200 metros se ve perfectamente como hay cuatro lecheras más que simple y llanamente sí, no se acercan. Sus compañeros decían que estaban llorando en las furgonetas, claro, viendo cómo sus compañeros policiales estaban siendo masacrados y ellos no podían hacer nada. Yo estoy más que convencido que les han dicho aguantad ahí que luego les echamos los perros. Eso no sería extrañar, tampoco lo sabemos. Yo lo que sí sé, porque eso es cierto, era que lo he visto por la tele, es que la concentración que hicieron los Puma 70, estos delante de su lugar de trabajo, o sea, de la macrocomisaría esa de Moratalaz, ¿no? Sí. Delante, pues salían hablando algunos. Yo era uno de esos, salió uno como así de espaldas que le sacaban con, ¿sabes?, grabándole, claro, no daba la cara. Yo fui uno de los que estaba en ese grupo y es que me dieron no sé qué, dice, es que no me dieron la oportunidad de defenderme. Entonces yo digo que eso lo diga cualquier persona, pero que un antidisturbio, o sea, un quebrantahuesos, un apaleador, un mercenario rastrero que habrá sacado más muelas, se había abierto más cabezas ahí, que se ha hartado a dar de hostia a todo el mundo en su vida laboral, que cobra por apalear a la gente, que salga lloriqueando el Puma 70, el gatito, eso es un Puma 70. Lo primero, no sé por qué tienen que poner a una panda de mercenarios rastreros el nombre de Puma 70. Los Pumas son unos felinos bastante nobles, que viven libres, que no oprimen a nadie y que además cazan en solitario presas mayores que ellos. Eso tendrían que llamarse con mucho los licaones o las hienas, porque son unos... Bueno, la llena no son cánidos, los licaones, que son los perros de la sabana, que van en grupos de 50, atacan a animales débiles, enfermos, les muerde las partes blandas y se los comen vivos, que es lo más parecido. Pero los licaones son animales muy nobles, me ofende. Hombre, comparado con un policía, lo sé. Lo siento por los animalistas, pero me refiero, desde luego, Puma 70, estos pumas, para empezar, gatitos, porque luego serán pumas, pero lloran más que un gatito del calendario, de estos calendarios que te dan en tal, ahí parecen pobres gatitos indefensos. Que sacar un calendario de la valentía, el gatito, no hablo de valentía, pero es que son unos quebrantahuesos, unos auténticos, que se ha visto que no tienen escrúpulos a la hora de hacer daño, que no tienen escrúpulos y que salgan por ahí lloriqueando. Venga, por favor. Eso es hipocresía. Hombre, por eso. Pues eso. Pues es lo que te. Pues es lo que digo. Un antidisturbio. Yo creo que la protesta de los antidisturbios. Pero lo que demuestra. Dirigida a sus jefes. Que sí, los dejaron tirados como perros para poder justificar. Se sintieron utilizados. Fueron usados de carne de cañón. Sí, claro. Carne de cañón para justificar la Para eso estamos nosotros, ¿no? Para ser la carne de cañón y no ellos. Y lo que hemos dicho, lo que les duele es que ellos cobran por dar hostia, no por recibirlas. Entonces eso no entra en su convenio, ¿entiendes? Es que esa gente se siente parte de una especie de grupo que son los que dominan. Y esa gentuza no se da cuenta que al fin y al cabo son la última mierda del perro guardián. Que no son los intocables. O sea, no son ni el perro guardián, son la última mierda del perro guardián. Bueno, el tema es que ha habido aquí... Cuando tengan que dejar vendidos, los van a dejar vendidos. Si es que ha habido mucha campaña, todos somos Puma, no sé qué, los policías concentrándose. Puma. Sí, con el tema... Sí, te recuerdo que la operación... ¿no? ¿Sabes cómo han llamado a la operación de detención? La han llamado así, en honor. Dicen, así, pues ahora vais a joder, ahora nos vamos a vengar. Ayer el infame y nauseabundo Cotino este que salía por la tele diciendo eso, que él cuando acudió los primeros momentos vio un policía que estaba conmocionado, que estaba muy mal, que además acababa de ser padre hace 15 días. Eso lo decía, o sea, es increíble, eso decía el director general de la policía, pobre policía que acaba de ser padre hace 15 días y le han abierto la cabeza. Digo yo, pero ¿acaso la policía cuando revienta cabezas, cuando revienta ojos, cuando revienta huevos, cuando quebranta huesos, te pregunta si ha sido padre, tío, madre, o les importa eso? O sea, pero qué tontería. O sea, pero vemos que se está utilizando, sabemos la impostura y el teatro barato que hay. O sea, si quieres defender una cosa, tú dices, mira, ha pasado esto, está... Pero no te pones a contar aquí cosas de, ay, no, que es que acaba de ser padre hace 15 días. Pero, ¿y tú qué me estás...? Pero, ¿qué tipo de argumento es ese? Sí, que acaba de ser la que padre, le reventaron los huesos en Salamanca, ¿cuántos años tenía? Una claro, jubilada la señora esa acababa de ser abuela hace 10 años, a la que la mandaron con con derrame cerebral. Y el chaval de los huevos a lo mejor no puede ser padre, ni abuelo, ni pues absolutamente nada. Por suerte le ha quedado uno. Pero bueno, pero vamos, eso es lo que decimos. Y nada, en la concentración de Moratalaz todos gritaban UIP, UIP, por lo visto ahora es el tema de UIP, todo el mundo apoyar a la UIP, la Unidad de Intervención Policial, que son intervención policial, son los antidisturbios, o sea, se puede decir la ED de la ED. O sea, lo peor de lo peor, la gente, los mercenarios más rastreros. Entre las heces de la sociedad, pues hay una clasificación más mayor en cuanto a inmundicia moral, ética y... O sea, tú vas a ganar dinero porque vas a ir a abrir cabezas de gente, no te engañes. Uh-huh. O sea, Y tu entrenamiento es ese. No hay justificación alguna. No hay... ¿Qué vida más triste, de verdad? Y bueno, es eso. Que hemos luego ninguno de estos resulta, claro, cuando te vas, ¿no? Te relacionas con chavales y tal, pues te vas enterando que ninguno de esos niños que tienen un padre de esos lo cuentan. Les da vergüenza, pero no es por seguridad, no, que es lo que ellos dicen, no, por seguridad es mejor que mi hijo, no, vuestros hijos avergüenzan, y espero que cuando lleguéis a casa les contéis, pues soy hijo mío, en el trabajo he abierto la cabeza a 10 ancianos. Pero bueno, sí, el tema tampoco, yo creo que se le puede dar tampoco demasiadas vueltas, ¿no? Yo es que recuerdo un documental de Besos al Besos. Sí, yo también. Que salía una mujer diciendo, es que no, tenéis corazón. Y eso me ha quedado a mí marcado ya. Sí, que decía que no temo, corazón. Que era por unos enfrentamientos que decía la mujer, sí. Que te hemos votado, porque era un alcalde de allí, o no sé qué, decía que nos teníamos que haber cortado las manos antes que votarte, sí. Cabrón, decía la señora. Y a los antidisturbios que le abrían la cabeza, que no tenéis corazón. Pero bueno. Ah, por cierto, el otro día, hablando no de la época del beso, sino de antes, y de una persona que sigue hoy en activo, increíble, se llama Rodolfo Martín Villa. El otro día salió en la televisión Rodolfo Martín Villa. No sé si fue lo desayuno de por la mañana, total, yo le vi. Y el hombre, entre otras de las cosas que decía, no, fíjate el discurso que tienen, que es, madre mía, madre mía. Bueno, pues Rodolfo Martín Villa salía diciendo, hablaba del tema en la guerra civil, dijo literalmente, es que allí hubo perdedores en la guerra civil. Dice, solo hubo perdedores. Perdieron los que perdieron, pero también perdieron los que ganaron. O sea, ahora pretende igualar por debajo, ¿no? Todos fueron perdedores de la guerra civil. Claro, sí, los pobres fusilados fueron tan perdedores como los que fusilaban, ¿no? Los torturados fueron tan perdedores como los que torturaron. Los exiliados fueron tan perdedores como los que se quedaron aquí, sí. ¿No? Parece ser. Claro, entonces, los que pues ganaron, eso, pierden, según la ética universal humana, perderían. Y esa es una justificación totalmente absurda frente a la muerte y el martirio y la tortura y todo eso, o sea, claro, es algo como decir, bueno, ellos también fueron perdedores, claro, ¿no? O sea, pues yo te digo, pero es que este hombrecillo últimamente anda un poco de capa caída, porque antes tenía un programa con otro mercenario que se llamaba Carrillo, y en la SER ambos, por las tardes, no tuve la dicha, y Martín Villa pues comentaban un poquito la realidad, hasta que el Carrillo se puso muy malo y ya no, y dejó de ir. Ya que hemos hablado del 22M, quería yo, antes de cambiar de tema, hacer unas consideraciones así. Por un lado, decir, después del 22M hubo un comunicado de la coordinación de la marcha del 22M, que yo considero que será la voz oficial, real y auténtica de la marcha del 22M, en el que hablaban de estos incidentes y en el que lo leía, y a mí desde luego me satisfacía porque hablaba de eso, que empezó la policía, provocación policial, pedía la libertad de la persona encarcelada, en ningún momento hacía ninguna duda ni ninguna concesión, se puede decir, al enemigo. Sin embargo, algunas de las organizaciones que se intervinieron en este caso, quiero hablar del SAT, el famoso Sindicato Andaluz de los Trabajadores, hablaba directamente contra parte de la gente de la manifestación, decía que en su manifestación no querían gente encapuchada, sí. Y cargaba contra parte de los manifestantes. Entonces, por un lado, la coordinación de las marchas, por lo que he leído en el comunicado, me parece que está bien y que es coherente, y por otro lado, ver cómo ahora todos se quieren desmarcar para que no queden ensuciado el nombre de sus tan prístinas organizaciones, ¿no? Como el Sindicato Andaluz de Trabajadores. No únicamente comentar eso, decirlo sí, porque me llamó, pero no es que me llamara la atención porque sé lo que hay. Y luego también, otra cosa que me pareció absolutamente ya el colmo de los colmos es que a los dos días del 22M les preguntaran en los medios de comunicación, en la tele, saliesen hablando el Cándido Méndez y el otro, hablando del tema. Una cosa es que en la que ellos, en esa ocasión sí que esto no es como hablamos cuando la mani del aborto, que se podían ir ahí los del PSOE, no. A la marcha del 22M se le ocurre asomar los hocicos por ahí, a cualquier sindicalista del OGT de comisiones de esto así, y no creo que hubiera salido muy bien parado de allí, ni a nadie del PSOE, me parece. Entonces, que es increíble, ¿qué pintan hablando? Es que si no han estado ahí ni pintan absolutamente nada, pero ¿qué opinión van a dar ellos sobre un tema, sobre gente que además tienen que cumplir un papel y justificar los millones? Sí, sí, no, pero me refiero, no, son interlocutores, pero que todo lo que son la marcha del 22M es gente que le hubiera gustado marchar sobre esos sindicatos, para empezar, o sea, sobre los sindicatos mayoritarios. Le sus sindicatos. Sí, me parece que lo tienen un poco difícil. Detrás de ellos, pero bueno, lo tienen difícil. Yo que, hablando también de esta gente, pues ya sabemos cómo se las gasta, también yo estoy bastante... Yo, mira, ya no me cabreo, porque he aprendido mucho a reírme, y no salen patas de gallo. La Izquierda Unida. Ahora resulta que Izquierda Unida plantea en el Parlamento una ley para equiparar el franquismo al nazismo, ¿no? Que me parece estupendo, que a mí, mira... Pero como que una ley, pero eso qué es... Bueno, que el Parlamento firme una especie de... El franquismo fue lo mismo que el nazismo. Y claro, yo digo, y el estalinismo, y el castrismo, y todas estas grandes aventuras en las que nos han embarcado los iluminados leninistas estos... O sea, yo es que yo no vaya a defender yo a Hitler, pero entre Hitler y Stalin... Bueno, pero tú dejales que en el Parlamento hagan lo que quieran, si a nosotros no van y no vienen. Pero me causan gracia, o sea, en el sentido de... No, es que el fascismo tal... Es que Franco era como Hitler, digo, bueno, y Stalin era como Hitler, y Mao es como Hitler, y Castro es como Hitler, y son todos lo mismo. ¿Qué me Hombre, contando? No sé yo si a lo mejor algunas comparaciones de esas no son demasiado, no sé cómo decirte, pero bueno. A ver, son demasiado democráticas en el sentido de todas las dictaduras son menos. No, digo que no que a pesar de todo yo no creo que sea lo mismo un muerto que 2.000, ni 1 millón que 200 claro, millones, es lo que pues, me refiero. Pues pero es bueno. Que si nos ponemos a comparar... Pero que no voy a poner a hacer esas odiosas comparaciones porque no me interesa ninguna, desde claro, luego. Claro, pero si nos ponemos a comparar, no tienen nada que envidiarse. O sea, es que... Una cosa de la que yo quería hablar y a ver si tenéis opinión sobre el tema. Yo no tengo... Aprovechando... Bueno, aprovechando, la famosa coordinadora del 25S, sabéis que es la que convocó las primeras, rodea el Congreso, ¿no? Entonces, aparte de convocar las primeras rondas del Congreso y tal, ha seguido convocando así cada varios meses, otra vez algunas cosas que la verdad es que ya con menos éxito. Y entonces esta coordinadora del 25 de septiembre convocó un jaque a la monarquía para el 29 de marzo, que era exactamente... un sábado después, o sea, 7 días después, justo al siguiente sábado de las marchas exitosas del 22 de marzo, ¿no? De las marchas por la dignidad. De hecho, repartieron masivamente la propaganda esta durante las marchas de la dignidad y pegaron bastantes carteles por Madrid y todo esto. Lo único que, claro, esta convocatoria a la que pretendían que fuese o ellos querían creer que iba a ser masiva, pretendían que fuese masiva, pues no le salió bien la cosa y fue un absoluto, rotundo y estrepitoso fracaso como pocas veces se ha visto, porque finalmente se concentraron, yo no estuve, no lo sé, pero por datos y por lo que he visto por ahí se concentraron prácticamente decenas de personas, no llegaron ni a 200, o sea, una convocatoria absolutamente ridícula, irrisoria, misérrima y residual, ¿sabes? Por cantidad de gente que fue. Y no fue desde luego por la falta de información de que existía esta convocatoria, ¿no? Porque se ha movido masivamente. Pero claro, una convocatoria que era clarísimamente sectaria, ¿no? Una convocatoria en la que clarísimamente se quería aprovechar un descontento social, que desde luego que lo hay, y encauzarlo concretamente a su película de esta gente que por lo claro está que son republicanos, ¿no? Republicanos comunistas o republicanos de esto de izquierda tal, y lo que pretendían era a la gente aglutinarla en torno a este jaque a la monarquía. También ponía debajo procesos constituyentes, que parece que es una cosa que está de moda ahora, lo constituyente, hay que ponerlo en todos los lados porque queda muy bonito, ¿no? Procesos constituyentes, pero parece que no constituyeron muchas cosas las 150 personas que se juntaron allí, a pesar de todo el despliegue publicitario. El tema, sí, era un panfleto muy bonito en el que se veía a Franco de fondo, al rey y luego al príncipe Felipe. Y luego, además, el lema era este: por la abolición de la monarquía. Y luego, una institución arcaica, clasista, machista, corrupta y heredera del franquismo. Digo yo que lo de machista sería para ver si a las feministas se apuntan, corrupta, como la gente está con lo de la corrupción, heredera del franquismo, bueno, yo puedo decir, sí, la monarquía puede ser heredera del franquismo, pero yo digo, no, quien es heredero del franquismo es la democracia, la monarquía creo que es de bastante antes que el franquismo, me parece a mí, ¿no? Muchísimo antes que el franquismo. O sea, que decir que la monarquía es heredera del franquismo es una auténtica memez. Es verdad que Franco le dijo a don Juan de Borbón, oye, mándame a tu hijo para educarlo, como bien recuerdan unos ilustres cantantes de los 90, les abuelo. Bueno, pues eso, que esta convocatoria del 25S fue un fracaso total, que decimos eso, a nosotros nos parecía una cosa demasiado sectaria, y desde luego, la gente que sí de verdad puede protestar, como pasó en el 15M, como pasó y ha pasado en la marcha del 22M, por el tema, pues así, en general, por la situación, porque es una situación que se ve como asfixiante, absolutamente injusta, la gente no quiere esto, pero lo de jaque a la monarquía, pretender ponernos aquí la cara de Franco, del rey, de Felipe, eso ellos creen que sí, en su delirio republicano, pero eso, lo siento, pero afortunadamente no vende. yo me alegro de que haya sido un fracaso esta convocatoria. Porque... De todas formas, la gente de la coordinadora 25S, desde los inicios, digamos que ha tenido unas fases, momentos, o de forma constituyente, han sido bastante oscuros, ¿no? ¿Os acordáis? Cuando sí. Comenzaron las primeras convocatorias, que era una especie de imitación, como si fuera el 15M quien convocaba, cuando en realidad se habían pasado las asambleas del 15M por el forro. Sí, sí, y, que era una cosa... Y de hecho, tuve cierta simpatía desde el principio al 15M por el sistema asamblear y tal, pero el 25S la verdad es que nunca tuve... No, pero de hecho, es que no tiene nada recuerdo, que ver. Claro, recuerdo de hecho del inicio de asambleas, que, vamos, se desdijeron totalmente de la coordinadora del 25S y de las primeras convocatorias y dieron una serie de motivos, por ejemplo, a nivel de manipulación y de forma de organizar de forma manipuladora todo este tema, ¿no? Como denuncia un poco a la coordinadora del 25S. Es que terminen formando un partido también esto. Sí, hombre, no, pues y si no, sinceramente, con la gente que juntan para esto... Pues es que ya mira, entre... Pocos votos iban a conseguir, pero bueno. Entre el Elpidio, el otro, el Pablo Mirad, Iglesias, una cosa, voy a leeros parte del panfleto que sacaron del jaque a la monarquía. Empieza de esta manera, este lenguaje que dice, los gobiernos vasallos de la monarquía española. O sea, ¿pero eso qué es? ¿Qué es eso de los gobiernos vasallos de la monarquía española? Parece que aquí es que es el rey... Hay que reivindicar a Franco, que parece que es el rey, ningún rey. Parece que es aquí la familia real la que parte el bacalao y la que elige los gobiernos. A ver, los gobiernos vasallos de la monarquía española, la monarquía, como todo el mundo sabe, la monarquía parlamentaria, aquí lo que importa es la democracia, y quien parte el bacalao son los ricos y quien parte las caras son la UIP. Y el rey, bueno, pues sí, está ahí, hace viajes, caza elefantes y hace cosas de esas. Pero vamos... Pero que si no lo estuviera, creo que la represión sería la misma, el clasismo sería el mismo, el machismo sería el mismo, es decir, que por no... Por supuesto, pretender que es que los políticos y los gobiernos rinden pleitesía y vasallaje a la monarquía española me parece que es una tontería por ser un poco educado, para empezar, o sea, pues, esa lectura de las cosas... Un intento de hablar de forma ética o algo así. Sí, luego dice, en el actual régimen monárquico solo tenemos asegurada la miseria, sinceramente... Si yo tengo que definir... Hombre, la República el mundo... Democrática del Congo vive en el país de Jauja. No, escúchame, no. Si yo tengo que definir, que si cualquier persona un poco así, ¿no? Tiene que definir el mundo en el que vive y tienes que hablar de qué régimen es, pues esto desde luego que es una democracia parlamentaria, esto es una democracia capitalista, este es el capitalismo y esto es un régimen capitalista, no... un régimen monárquico. ¿Cómo que un régimen monárquico? Es que parece que estamos aquí hablando de un... no sé... Estamos en el absolutismo, sí. O sea, nos iría mejor. Sino de la raíz, nos iría mejor, porque los señores feudales no podrían explotarnos. Seríamos hombres, bueno, lo siento, pero el lenguaje de la época era aquel, seríamos hombres del rey y por tanto no se nos podría explotar como se nos explota ahora. En el actual régimen monárquico dice esta gente que solo tenemos asegurada la miseria, la represión y la explotación. No sé por qué me da y nos da que si de repente esto dejara de ser una monarquía... Me parece que no tendría nada que ver con que dejáramos de tener asegurada la miseria, la represión y la explotación. No sé por qué me da que nos explotarían igual. No sé por qué me da que nos reprimirían igual. O sea, es que esto son tonterías. Luego, como siempre, un régimen heredero del franquismo. Por supuesto, esto es un régimen heredero del franquismo, pero no la monarquía. Régimen, o sea, ¿qué es lo que pinta realmente aquí el rey de la familia real? Lo heredero del franquismo realmente es el régimen democrático parlamentario que hay. Eso es lo que se heredó del franquismo. Los pactos de la Moncloa... Entonces, claro, sindicatos en funcionarios. Haciendo un llamamiento a la coordinadora esta, dicen, mira, además, la verdad es que no disimulan, porque dicen así, el 22 de marzo llega la marcha de la dignidad a Madrid, a tomar Madrid. Con ese impulso, la coordinadora 25S hace un llamamiento a todo el pueblo para que salga a la calle. O sea, más que con ese impulso, con ese oportunismo absolutamente vil y rastrero, pretendemos aprovechar esa inercia para llamar a que todo el pueblo salga a la calle el 21 de marzo con un objetivo, la abolición de la monarquía y la caída del régimen monárquico. O sea, sinceramente, ahora entiendo que fueran 150 personas ahí, que serían los cuatro, los que sean de... El jefe y los seguidores. La coordinadora 25S, sus amigos y sus primos y algún vecino. Pero lo que y sí la que verdad es que las vaya mensaje. De la coordinadora 25S nunca han sido precisamente muy masivas. Lo que sí ocurrió es que tuvo en las primeras un seguimiento mediático bestial. Y una preparación mediática de la hostia. No, no, si es que... Pero en el momento que ha dejado de tenerlo, pues la verdad es que tampoco ha ido. El seguimiento mediático... El que cogieron ese de rodear al Congreso, pues tenía mucho gancho, sinceramente. Claro, ahí sí. Le dieron mucho gancho. Ahí sí. porque era muy folclórico, era muy folclórico. Sí, le dieron, pero es una cosa que llama la atención porque en el Congreso, pues, están los políticos, también es una cosa. Recordemos, una pregunta. Lo del Parlament había pasado ya cuando ellos convocaron los rodeos al Congreso, sí, no me equivoco, ¿verdad? Era que por muy, cierto, ¿está haciendo el juicio todavía o ya ha acabado la semana? Empezó el lunes, están pasado, en las llevan toda la semana de entrevistas y toda la semana de juicio de rodear al Parlament. Claro, es que la gente, después de ver cómo el pueblo, la gente rodeó el Parlamento de Cataluña, hizo, pudo, pues eso, la verdad, abuchear e insultar y desfogarse, que está bien que se haga, con los hacerles un sustito a algunos de los parlamentarios. Los legítimos representantes de la sí, de los de allí, que tuvo que entrar el Artur Mas en helicóptero, pues fue una cosa que yo que eso le gusta a todo el mundo. No lo llevan en helicóptero. Entonces, cuando aquí convocaron después el tema de rodear el Congreso, es una cosa pues que a la gente le gusta. Pero eso sí, lo deja cada monarquía, es como lo de... Seguro que si dicen que vente a abuchear a la Leticia o no sé qué, igual no va tanta gente, no lo sé. O sea, que es que es una pero cosa sí, que la gente realmente no creo que identifique como esto, un panfleto que pretende que la realidad que vivimos se resuma en una foto del Franco el Rey y el Príncipe, porque esto no es real. Entonces, como ellos quieren aprovechar y llevar, pues eso, quieren pretenden que a Río Revuelto ganancia de pescadores, y en todo esto que está viendo, en toda esta contestación más o menos descafeinada en la mayoría de los casos, por desgracia, pues pretenden ellos barrer para casa y pretenden convertir esto en una especie de reivindicación, pues directamente republicana, que aquí no hablan de ello, pero bueno, lo que hablan es de otra cosa, que se jaca la monarquía corrupta, el régimen heredero del franquismo, el régimen monárquico, la abolición de la monarquía y el régimen monárquico. Vale, pues ya está. Pues sinceramente, yo sí que me alegro de que la gente no se mueva por estas cosas, porque esta cosa no va a ningún sitio. Y bueno, se juntaron ahí unos cuantos, fue la policía, y ya vemos lo inteligentes que es el Ministerio del Interior, y yo no sé a quién tendrán en el tema este de relaciones públicas, pero vamos, después de lo que haya pasado, a la semana, en una concentración que han ido 150 personas, que había más policías que personas, que no podía haber pasado absolutamente nada, se, claro, iban todo calientes los antidisturbios, okay, pues y lian ahí una que serían a hostias con los periodistas, y encima quedan en ridículo y hacen el más espantoso de vamos, echan mierda sobre su propio tejado, cosa de la que nosotros nos alegramos. Pues tú ya sabes lo que ha pasado, que iban más puestos de cocaína que de costumbre, o de lo que fuera, con ganas de vengar a vengar a los compañeros, sí. Y lo primero que encontraron fueron periodistas, porque no había otra cosa más que periodistas en esa mani. Y entonces, lo que habrá que agradecer de esa convocatoria... Tampoco me da ninguna pena, ¿eh? No, lo que prefiero es que lo que habrá que agradecer de esta convocatoria es que, mira, han quedado la policía como el culo en un momento en el que no venía mal, porque como están ahí con todos los montajes de las muletas bardeo y los tirachinas y las tonterías, pues han quedado como lo que son. Pues al fin y al cabo esta gente, pues precisamente ellos saben repartir palos. Ellos no entienden de estrategia ni entienden de imagen. Ellos entienden de venganza, de dar hostias y de poco más. Hombre, es que si y de lloriquear cuando a mí me arañan, ahí, como han hecho los de Puma 70, que tenía que llamarse el gatito de Piolín. Tenía que llamarse. Pero fijaros esto 70, de las hostias a los periodistas el día aquel, cómo lo utilizaba la prensa. La prensa estaba como escandalizada porque habían pegado a periodistas. Pero por ejemplo, los periodistas que estaban, lo que estaban haciendo era intentar grabar una paliza que le estaban dando a un tío al que habían perseguido, sí, hasta sí, hostiarle. Eso no importaba. Y a un tío que no había hecho nada, hostias, porque está grabado, ¿eh? Las hostias, por supuesto que no había hecho nada. De hecho, había intentado huir porque sabía que iban a por él sin haber hecho nada. Se ve clarísimamente a esa persona, le están dando la del pulpo y nadie absolutamente dice nada de eso. Sino parece que los huesos de alguien que no es periodista, pues nada, no pasa nada, están ahí para ser rotos. Sin embargo, si eres periodista, entonces sí. Entonces, de hecho, esto es lo que hay. Yo no le deseo mal a nadie, pero a mí la gente está en los periódicos, la prensa y tal, que está en las manifestaciones, sé que muchos son freelance, es decir, que no son contratados sino que venden lo que van haciendo, pues yo no tengo ningún tipo de empatía con ellos. Yo, ¿qué queréis que os diga? ¿Que les abren la cabeza? Pues oye, que lleven cascos. No, sí, los llevan, de hecho, la mayoría. No, lo que digo, mira, una situación que... No, pero a mí lo que me hace gracia es que a la hora ellos mismos, los periodistas, de denunciar lo que les ha ocurrido... Es que la forma de denunciarlo es un poco como a mí no me deben de tocar, aunque al otro le estén partiendo la cara. Claro, pues claro. Es bastante cuestionable. Los sistemas democráticos ellos se arrogan lo que siempre se ha llamado cuarto poder. Ellos se arrogan a sí mismos lo que es el cuarto poder, el que vela por la moral o la honradez y que destapa las mierdas de los sistemas democráticos, ¿no? Los tres poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial, y el cuarto poder, que es la prensa, la libertad de información. Entonces ellos se sienten parte de ese entramado que es... Como que se sienten, es que lo son. Claro, obviamente, para mí se pueden sentir. Está claro. Entonces, ellos no entienden cómo pueden ser aporreados. Digo, pues igual que los antidisturbios, estos mamarrachos no entienden cómo los dejaron ahí durante 15 minutillos de nada. Pero bueno, lo que digo, si puede... Pero eso tú mismo lo has dicho, o sea, qué cuarto poder y qué hostias. O sea, son gente freelance que gana dos putos duros por cada foto que le dan, o por cada... No sé qué mierda le dan por cada palabra que escribe. Entonces, ¿qué es eso? O sea, pues se creen que son intocables. Y por desgracia... ¿Qué reflexionas sobre las condiciones en las que estás tú y lo que estás transmitiendo con tu trabajo, ¿no? Y por desgracia, muchas veces esas grabaciones son utilizadas para identificar a gente y buscar marrones bastante gordos, por un lado, y por otro lado, una escena que no sé si sea, que si no se ha dado ya, se podrá dar perfectamente, si no se ha dado ya, sin que pase nada, será, mira, yo os pongo una imagen urbana, manifestación, me da igual, lo que sea, de repente, una persona en el suelo, cuatro policías dan propinándole una soberana y brutal paliza y 250 periodistas alrededor grabándolo sin mover un dedo para que esa persona no la quebrante los huesos. Pero, o sea, eso es una cosa que no, ellos están para grabar. Es como la foto famosa esa del buitre al lado, del de buitre al lado del niño muerto, pues, de hambre. O sea, va, ellos buscan la foto. Entonces, si queda, yo vi la si un policía, si puedes sacar una foto si un policía te da una hostia así, solo te da un chichón, vale, pero si es que si te da una hostia y se ve cómo están los dientes volando, eso vende más. Entonces es lo que buscan, ¿entiendes? Pero es que yo me acuerdo, además, vende más si te tienes que pegar muy mucho por conseguir la foto, porque ahora hay 800 freelance intentando por esas migajas vivir. Entonces, hay 40.000 con casco persiguiendo, vamos. Es que iba a decir exactamente el mismo ejemplo. Me acuerdo perfectamente la entrevista que le hicieron. Yo era un crío, tendría 10, 12 años, sinceramente, era un crío. Y el premio que le dieron a ese tío, le dieron el mayor premio del periodismo por el buitre al lado de la niña. Y cuando le preguntaron, ¿cómo usted no hizo nada? Dice, no, es que había tanto por hacer ahí que, claro, no sabía por dónde puedo coger a la niña. No sé si sabéis que ese hombre, no sé si tendría que ver o no tenía que ver, pero que acabó suicidándose. No me extraña. A los años, no sé si tendría que ver con esa foto, ¿no? Pero bueno, con nos referimos. Principios morales, pues oye, si tu trabajo consiste en ir a fotografiar las miserias humanas máximas y no intervenir en ellas, pues es que, pues quédate en tu tierra, tío. Porque vamos, desde luego, es afán del periodismo, ¿no? Es que si nosotros no estamos ahí, ¿quién lo cuenta? Digo, pues es que no tenéis que contar nada, es que los pueblos se autogestionan y se curran sus cosas sin que vosotros estéis allí. Desgraciados. Pero bueno. No le deseo a nadie que le abran la cabeza, pero mira, que de vez en cuando le abran la cabeza a cuatro periodistuchos de mierda, pues... Hombre, si no es que le abran, es que es normal, claro, si tú te metes en medio de un fregado de eso, pues es normal, pero, que... Oye, no quería pasar por alto un tema sobre el que hemos hecho bastante... Bueno, ha habido otro muerto por una intervención de los Mossos, ¿no? Ya que estamos con la situación. No, ha habido dos muertos, por cierto. Joder, es que los Mossos... ¿A que no te has enterado? Yo me he enterado de unos que he estado... No, pues mira, para que te enteres, ha habido dos muertos en un lapso de 3 horas en diferentes lugares de Cataluña por gente que ha sido inmovilizada por los Mossos. Uno fue un hombre que por lo visto estaba, según dice, una secuencia de violencia de género, un hombre con una mujer en su casa que la estaba pegando, no sé qué película tenían ahí montada, que sí que debía estar pegando a la mujer o algo, que entraron, le inmovilizaron y murió. Y otro fue un hombre que ha resultado ser un actor semiconocidillo, por lo visto, al que estaba, por lo visto, sí, es un actor de serie de televisión, sí. Sí, y por lo visto estaba en una terraza alta. Estaba un poco alterado y llegaron. Sí, pero no, pero un poco alterado, que yo he oído que han entrevistado a gente que estaba con él y decía que no, que el hombre estaba así, pero que tampoco es que estuviera, que fuera en ningún momento peligroso para los demás ni nada. Le inmovilizaron y pues también murió. Es de lo que vamos, la gente no se muere de infarto. A ver, pero no cuando... llegaron y le inmovilizaron. No, perdón, ¿cómo le llaman? Definamos inmovilización por ellos. Sí, ¿no? Le redujeron, como dice, le redujeron a hostias. Sí. ¿No? Esa es la diferencia. dicen que no hubo. No hubo ni una hostia. Hostias, como que dice, contusas de dar golpes, pero claro. Sí que se te... Pues me imagino que ya sabes que... Si tienes a unos policías que están deseando hacerte la llave esa de hincarte la rodilla. Alguien que nunca lo ha sufrido, claro, que es algo inocuo, pero... No. Que te claven la rodilla encima. Que te pongan una rodilla en la nuca. Pero si es que además la inmensa mayoría no saben cómo inmovilizar. Entonces lo que hacen al final es provocarte torceduras porque no saben hacerlo bien, ni siquiera. O sea que... Bueno, el tema es que lo que ha sido en tres horas de diferencia, diferente lugar de Cataluña, por... Yo había oído una. Es que no me sale la palabra, es que no es reducir tampoco, no me sale la palabra, da igual. Violentar. Bueno, lo que te hacen ellos, que te quejan, te dejan ahí quieto, te claman la rodilla, te digan lo que sea, desde luego no saben, dicen que el protocolo todo bien y que no ha pasado nada. No sabemos qué protocolo es, pero protocolo, yo no sé qué pasa. En Auschwitz también era el adecuado y era el protocolo. Y sí, se no, pues sí, lo que decimos, en ambos casos, una persona sola ante un nutrido grupo de policías y que entre todos no sean capaces de reducir a una persona sin matarla, Joder, pero ¿sabes? Sí, pero no puede ser tan difícil. O sea, yo y si insisto, es difícil, cuando... para eso supuestamente le están las clases, ¿no? Es el problema, que se supone que deberían de aprender lo mínimo de eso y la verdad es que deben ser unos chapuzas, porque... Yo insisto mucho con este tema, lo de la sección policial, esta que digo... O sea, que lo que podemos decir, que no que aparte... falta ni investigar, ni implicarte, ni saber un poquito, porque todas las semanas matan a alguien. Sí, sí. Entonces, no, lo que decimos, de terrorismo, yo, suponiendo que se pueda considerar eso un trabajo y una profesión, cosa que yo... niego rotundamente, aún así, si esto fuese una profesión, aparte de ser abyecta, rastrera, mercenaril y desde luego algo indigno, indigno absolutamente y dañino para el resto de la humanidad, aparte de eso, como profesionales en sí, son unos auténticos inútiles, ineptos y chapuzas es poco porque cuando matas a alguien es más que chapuza. Entonces, pues eso, dos más, solo podemos decir dos más. ¿Dos más? A ver, los que, claro, por eso digo, dos más, a ver cuántos faltan, ¿no? Pero vamos, es que, no sé. Pero ya insisto. Porque también porque la casualidad de que a la gente le den infartos justo cuando ocho mozos de escuadra te están reduciendo también es una cosa demasiado, ¿no? Una vez, dos, pero tres ya, ¿cuántas faltan? Es que es muy casualidad, no sé. Y luego tampoco quería pasar por alto una noticia, bueno, que está relacionada pues con lo de la tutela de menores, ¿no? En España, que lo hemos estado hablando bastante aquí, sí. Lo del tema de la tutela menores, que estuvo Enrique Martínez Regara en un programa y tal. Bueno, pues salió un artículo el otro día bastante interesante sobre la tutela de menores. Se centraba sobre todo en Cataluña, pero lo que hablaba era de que en España hay actualmente unos 32.000 menores tutelados. Insisto. Madre mía. Insisto, son niños que no han hecho absolutamente nada. Es simplemente que se ha considerado por parte de un tribunal que sus padres no están en la situación de tener la custodia. Por tanto, les quitan la tutela. O sea, no son niños delincuentes, entre comillas, si puede existir un niño delincuente. Pero hay 32.000. 8.000 de ellos en Cataluña. Lo sorprendente no es tanto que sean 8.000 de ellos en Cataluña, que sería la cuarta parte. Proporcionalmente en la población española no sería la cuarta parte de la población de Cataluña. Pero es donde más subvenciones hay para los centros de acogida, entre comillas, de estos menores. Los datos dicen que por cada 15 euros que se da a un centro de acogida de menores, lo mismo a una familia de acogida cuesta un euro. Es decir, se les da 15 veces más. Los jueces están negando de manera repetida la acogida en familias, que sería el... Bueno, para empezar, habría que cuestionar absolutamente todo, pero... Si se decide que si un menor de sea custodiado, sería la opción más, lo más light humana, sería otra familia en un centro de acogida. Bueno, pues se da la prioridad en Cataluña. Hay miles de familias en toda España deseando acoger niños en esta situación y que no se les da. Se van a centros específicos con muchas denuncias. Y no solo eso, sino que además, bueno, insistir en que la diferencia es 15 a 1, es decir, el gasto de dinero en un centro es 15 veces mayor al gasto de dinero en una familia. Claro, pero lo importante acogida. Es el negocio, como en tantas otras situaciones, ¿no? Lo importante, claro, o sea, derivarlo a donde conviene. Y luego los informes de los trabajadores sociales, de toda esta gente, son presunción de veracidad. Es decir, lo que diga este señor frente a lo que diga la familia va, digamos, es tenido en cuenta por el juez, como verdad absoluta. Que luego resulta que quizá estadísticamente no suene demasiado, pero los tribunales han aceptado que en un 8% de los casos han sido decisiones erróneas las de quitar la custodia. Sí, bueno... O sea, si los tribunales reconocen 8%, un 8%... Me parece a mí que... Pero que lo reconocen los tribunales. Que los tribunales estoy convencido que el 95% de los casos es una cuestión que no tiene nada que ver con la... Pero el 8% de los casos... De la pobreza, lo que ¿qué la consecuencia tiene? Ninguna. Que el niño se ha tirado dos años, tres años fuera de su familia, fuera de sus vínculos afectivos, fuera de... Pero es que los errores judiciales... Perdóname, las decisiones judiciales y los errores judiciales o policiales nunca tienen consecuencias. La gente que han detenido por una cosa y que no tiene nada que ver con ella, te come los días de detención y luego te aguantas. Al negro que hablamos ese que soltaron después de 30 años de cárcel en Estados Unidos, que está en el corredor de la muerte, nada. La última, en Japón, ¿cuántos años llevaba ese? Ese llevaba ya casi 50 años, era el preso más antiguo. O sea, es que... ¿Qué consecuencia va a tener? Pero, o sea, yo me quedé espantado, ¿eh? La cantidad de dinero que se está moviendo allí, la prioridad que se da sobre los centros de menores, cuando absolutamente todo el mundo reconoce que lo menos violento para un niño que pierde la custodia de sus padres es ir a un hogar recogida. Luego ya lo más escandaloso fue una familia que era para periodos de acogida breves. Entonces tenían acogido un menor, llevaban 6 meses con él. Cuando ya se decide quitar la custodia definitivamente a los padres, en vez de que ellos, la propia familia, lo pidió, es decir, nos quedamos con este niño porque al fin y al cabo ya se ha hecho parte de nuestra convivencia, de nuestra... pues la Generalitat se lo quita, lo manda a otra familia de acogida provisional hasta encontrar una familia de acogida definitiva. Sí, sí, eso ya sabemos que... ¿En qué termina el niño? En un centro. Claro, sí. Porque no encuentran la familia idónea. Ah, sí. Un centro que cobra 15 veces más por la manutención de ese niño que lo que podría ser una familia de acogida, que, oye, que no es la quizá no es la solución, o quizás sí, no lo sé. Pero desde luego le van a dar vínculos afectivos, le van a dar una serie de cosas que en un centro de esos... Pues, que va a ver que son las únicas cosas que necesita. Y probablemente. Probablemente. Bueno, una... quería pasar por alto lo de esto, porque es un tema que... Quería comentar, para que se entere la audiencia, en el caso de que la hubiera, hubiese... La hay. Pues que dentro de no mucho, para finales de este mes, vamos a tener la suerte de poder tener en el programa a Miguel Amorós. Que... Oh. Va... No, hombre. No hay que hacer la hora, pero Miguel Amorós es una persona que ha escrito un montón de cosas, que lleva un montón de décadas en la brecha de las luchas sociales, que ha escrito cosas interesantísimas. Va a venir aquí con motivo de la reedición de un libro por la editorial Pepita de Calabaza, el manuscrito encontrado en Vitoria, que no sé si lo conocéis, si no lo conocéis ya os vale, os lo pasaré para que lo leáis. Lo tengo aquí. El manuscrito encontrado en Vitoria ha sido publicado varias veces. De hecho, un libro que publicó Clinamen y Hermanos Quero, Los Incontrolados, ahí te vienen, además prorrogado por Miguel Amorós, ahí te vienen un montón de textos, entre otros el manuscrito encontrado en Vitoria, que es muy interesante, que es el que van a presentar en la librería La Malatesta a finales de este mes, no me acuerdo el día 20 y algo, un viernes, y va a estar por aquí, y bueno, lo vamos a tener aquí en el programa, y vamos a poder hablar con él de unas cuantas cosas. ¿Qué día? No exactamente, pero bueno, que por aquí va a estar, ya lo anunciamos. Cuando él pueda, la hora que pueda, no sabemos si en directo o si tendremos que grabar, que dejarlo grabado, pero como la ocasión creemos que es buena, pues vamos a hacerlo, ¿no? Él ha sacado un montón de libros, un montón de textos contra el desarrollismo, un montón de textos interesantes sobre muchísimos temas, ¿no? Sobre todo me encanta porque en Los Incontrolados, por ejemplo, habla un montón del nacionalismo y desde luego lo ataca bien atacadamente, ¿no?, al nacionalismo. Y bueno, hablando de eso, deberíamos hacer un temático sobre la República, que la gente se entere de lo que fue la República. Y varios temas más de cosas de las que hemos hablado. Está bien de reivindicar esa bandera absurda que lleva a ciertas gentes en las manifestaciones. Uh-huh. Y bueno, hasta aquí la contratertulia de hoy. Bueno, pero que nos queda algún minutillo, no nos quieras cortar antes de tiempo. Un minuto. Sí, parece que está la gente que quiere entrar, queda un minuto. Muy bien, una cosa únicamente. Mira, el manuscrito encontrado en Vitoria, escrito en el 77 por Miguel Amorós, dice cómo el franquismo deviene democrático. Aquí no hablan de monarquía en ningún lado, no es tan miope el hombre. Y dice, decía, con una cita de Donoso Cortés, un hombre que vivió ya hace unos cuantos años, que decía, cuando basta la legalidad para salvar la sociedad, la legalidad, cuando no basta, la dictadura. Y decía Miguel Amorós, compañeros, la historia moderna ha trastocado a la burguesía española los términos de la alternativa que le formulaba hace más de un siglo Donoso Cortés. Cuando la dictadura no basta ya para salvar su dominio sobre la sociedad, la democracia entonces. Hay que resucitar la democracia para que, llegado el momento en que la dictadura se pierda, la revolución no se encuentre. Sabias palabras. Ahora, don Donoso Cortés decía que, claro, que el problema de España, al igual que lo dice Rocco Varela, era la falta de fe cristiana, la falta de la unidad familiar. Era la cita se coge lo que interesa, por eso le cita, si no sacas sus obras completas. A ver si que tanto puntilloso. Puntilloso. Es que tengo un defecto. Uno solo. Qué suerte. Qué suerte tienes. Ya. Tengo muchísimos defectos, para empezar. Como todo el mundo, hombre, como todo el mundo. No te preocupes. Hasta aquí la contratertulia de hoy. Creo que es la contratertulia número 32, si no me equivoco. Pues yo diría que la 33, si no me equivoco. La 33, será cierto. Yo es que estaba ausente un par de semanas. Hoy es lunes, 7 de abril de 2014. Y recordar únicamente la contratertulia. Sí. @gmail.com, por si acaso alguien se aburre mucho. @gmail.com. Estaremos encantados de contestarle. Hasta la próxima, pues. Hasta el lunes que viene.